Bueno, mira, yo creo que primero dos cosas. Un elemento a tener en cuenta en esto de las tradiciones nacional populares es el hecho de que no tomamos suficiente conciencia de que la historia de América y en especial de la Argentina no tiene 500 años, tiene 10.000 años, que es la acumulación, digamos, la primera historia registrada con pinturas rupestres en el sur, y eso significó una acumulación de conocimientos, concepciones, valores, etcétera, a lo largo de 10.000 años, antes de este contacto traumático con la conquista y el dominio hegemónico del occidente central. Y esto a veces no se tiene conciencia, que precisamente las tradiciones nacional populares hunden sus raíces en esas culturas. Pero fíjate, en el caso de los grandes componentes, las tropas del ejército, no eran italianos ni sirio libaneses, que eran indígenas, negros, mestizos, mulatos, etcétera, que tenían esas tradiciones, donde muchas veces el prejuicio de civilización o barbarie es tan grande y la desinformación tan grande que, por ejemplo, nosotros ahora estamos planteando un proyecto de creación de una Universidad Nacional Intercultural de los Pueblos Indígenas. ¿Por qué? Porque la idea es desde qué matriz, desde qué cosmovisión incorporás los conocimientos críticamente. ¿Qué pasa? A diferencia de lo que nos está pasando con las universidades, que finalmente tienen una matriz del liberalismo, de la filosofía jurídico-política liberal, ¿no? Esta cosa de individuos presociales que hacen pactos, etcétera, donde la competencia, el egoísmo son valores, en las concepciones indígenas, en todo América precolombina, la idea es de una pertenencia fuertemente comunitaria, es decir, la idea de comunidad y de valores de solidaridad, reciprocidad, cooperación, etcétera, son claves. Y el otro elemento fundamental de estas culturas como matriz para empezar a incorporar conocimientos es que en general las ciencias occidentales consideran que los hombres son algo exterior a la naturaleza, que deben conocerla para dominarla y explotarla. En cambio, en las culturas precolombinas los hombres son parte de la naturaleza y por lo tanto deben guardar con ella relaciones armónicas y no depredadoras. Yo te digo que son dos puntos de partida fundamentales para empezar a pensar una respuesta a esta crisis. A eso se une que en ninguna de las lenguas precolombinas existía la palabra pobre. Es decir, eran sociedades que más allá de que fueran jerárquicas o igualitaristas, jerárquicas al estilo, no sé, los mesoamericanos, mayas, etcétera, o los incas en los Andes, o igualitaristas al estilo guaraníes, no concebían la existencia de personas o sectores de sus sociedades que no tuvieran cubiertas sus necesidades espirituales y materiales dentro de determinados patrones de cultura. Mira qué raíces, como para pensar, y esto es lo que influye en las concepciones o en las tradiciones nacional populares latinoamericanas. Lo que pasa es que a veces no se hace la relación entre estas concepciones y las tradiciones indígenas, ¿no? Y ahora el buen vivir que se está planteando, claro, que se está por lo menos se nombra, ¿no? Desde algunas constituciones en Latinoamérica, desde ciertos sectores de intelectuales también. Este socialismo del siglo XXI parecía que traía aparejado eso, pero sin embargo cuando choca con la cuestión de la naturaleza, esa fue una de las contradicciones más importantes, ¿no?, de los distintos gobiernos también acá. Claro, estos sectores progresistas le criticaron al kirchnerismo, bueno, que no pudo enfrentar o no quiso enfrentar la cuestión del extractivismo. Bueno, una de mis diferencias marcadas es precisamente no que no pudo enfrentar, sino que incentivó. Vos pensás que la minería a cielo abierto del 2003 al 2015 pasó de 4 a 600 emprendimientos. La expansión de la soja y los cultivos transgénicos con depredación de bosques nativos, donde la ley de bosques nunca se aplicó y vos tenés que se liquidó cerca de un 20% de los bosques nativos para la expansión de la frontera sojera, y a su vez tenés lo del fracking, ¿no? Es decir, esta incorporación del fracking como la salida, que vos sabés que el tema es que tanto la minería a cielo abierto y ahora también el fracking, el Parlamento Europeo lo ha prohibido en todo el continente de Europa porque considera que tiene consecuencias catastróficas e irreversibles. Y en este aspecto yo creo que sí, la experiencia de este tiempo no fue buena. Y por eso te digo que creo que de alguna manera este renacer de raíces indígenas son como anuncios de un nuevo tiempo, ¿no? Eso me da la sensación. Empezó con los zapatistas, sigue con Evo Morales. Es como que se están buscando otros valores y otras raíces para repensar, y además otros conocimientos, porque no es que me vuelva indigenista, pero es impresionante la desinformación. Por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, los mayas estaban mucho más adelantados que el siglo de oro de Pericles de los griegos, porque los mayas tenían ya en el siglo V antes de Cristo una concepción del universo por la cual el centro del universo era el sol y la tierra un planeta que giraba a su alrededor. ¿Por qué? Porque tenían dos elementos. En astronomía estaban infinitamente más adelantados y tenían el concepto de cero. Te das cuenta que con las letras, los números romanos de las letras griegas no podían hacer cálculos algebraicos, y estos sí lo tenían al concepto de cero, que recién ingresa en Occidente en el siglo XI, o sea, 16 siglos después de los mayas, que hacen la revolución copernicana 2200 años después que los mayas. Pero a su vez los mayas estaban mucho más adelantados, te decía, que los griegos del siglo de oro de Pericles, pero también el pavote de Aristóteles. Aristóteles no es estúpido pensando el universo, que eran como placas superpuestas respecto a los mayas. Los guaraníes, todos los mías con la plumita puesta, pero el principal idioma mundial, la lengua mundial más importante para la clasificación de las plantas en ciencias naturales es el latín. La segunda lengua en el mundo es el guaraní. Digo, estas son cosas que no, es civilización o barbarie, etc. Por eso te digo que creo, toda esta vuelta es para decirte que tengo la sensación de que de alguna manera frente a esta crisis que a nivel mundial se va viendo como tendencias que en su conjunción tienden a ser catastróficas, hay como valores distintos que empiezan a emerger, silenciados durante siglos, etcétera, como para pensar nuevas formas de sociedad. Yo creo que ahí eso es lo civilizatorio, ¿no? Y estas contradicciones que se dieron en los gobiernos, estas que estábamos señalando, ahora con este nuevo regreso de los procesos neoliberales, ¿no? Con lo que pasó en Brasil, con Dilma, lo que pasa acá con Macri, ¿será un retroceso en, digamos, se profundizará este modelo extractivista? Mira, no lo dudes. El tema es que no solamente tiende a profundizarse, sino que uno de los proyectos que creo que tuvo que ver con el viaje de Obama es la inserción de Argentina y de América Latina en lo que se llama Tratado Transpacífico, es decir, un tratado de libre comercio con los polos principales industriales en Estados Unidos y Europa, y luego áreas periféricas que deben proveer recursos naturales. O sea, las industrias y la producción está ahí. El tema es que ellos tienen lo que se llama o promueven la adaptabilidad salarial o laboral. Es decir, lograr el más bajo nivel salarial posible para el conjunto. Eso está generando situaciones muy paradojales. Por ejemplo, nosotros denunciamos, obviamente, el Tratado Transpacífico puede ser catastrófico para nuestros países y, por supuesto, exacerbar el modelo extractivista en toda la depredación y las consecuencias que tiene. Pero el tema es que esto tuvo una prueba piloto en el Tratado de Libre Comercio de México con Canadá y Estados Unidos, por el cual lograron que luego de 20 años los salarios mexicanos promedio sean los más bajos de América Latina. Pero como son 8 veces más bajos que los de Estados Unidos, está sucediendo que muchas corporaciones hacen articulaciones modulares y mandan maquila a México. Y esto está generando desocupación industrial estructural en el interior de Estados Unidos. Entonces, lo que yo siempre digo, la paradoja es que nosotros nos oponemos al Tratado Transpacífico y en eso coincido con el compañero Donald Trump. ¿Cómo será? ¿Cómo será la, que la voracidad de las corporaciones y los bancos están generando una desestabilización social, cualquiera sea la orientación del Estado, que de golpe un personaje siniestro como este tipo se niega a participar de eso, pues las consecuencias ya en el interior de Estados Unidos son muy duras. Entonces, no, yo creo que vienen ciertas tendencias, te diría, si ahí se cometieron errores que nosotros criticamos duramente, esto ya es de una torpeza que no se puede creer. Acá ya están los empresarios, o si se quiere, los ejecutivos principales de las empresas dirigiendo el país, lo cual, a mi modo de ver, no tiene demasiado futuro, me da la sensación. No creo que sea muy fácil continuar con esta política, más allá de la situación de desarticulación social que tengas en la Argentina, ¿no?, que desde la dictadura militar hasta acá ha sufrido un proceso de deterioro social gravísimo. Por ejemplo, ahora se debatía la ley antidespidos, ¿no? Vos fíjate que en el 76, antes del golpe militar, el 90% de la población activa argentina estaba cubierta por derechos sociales. Luego tenías un 3% de desocupación, que es prácticamente pleno empleo, y un 7% que eran en realidad profesionales, trabajadores independientes, etcétera, etcétera. Tenías un 3%, reitero, de desocupación, un 7% de pobreza. Hoy, 40 años después, que se supone que las sociedades avanzan, tenés que el 50% de la población trabajadora está precarizada, en negro, desocupado, con planes sociales. Y esa proporción precarizada crece al 75% de los jóvenes entre 18 y 30 años. Y a su vez tenés una desocupación que te dicen que es del 8%, pero esa desocupación es engañosa por la forma en que se mide la desocupación. Una persona es desocupada si no tiene trabajo, pero buscó trabajo la semana anterior. Si no tiene trabajo, pero no buscó trabajo, no es desocupada, no entra en el índice de desocupación, es inactivo, que es una situación infinitamente más grave que la de ser desocupado, porque es un tipo que cayó en el desaliento. Ahora, si vos, según los datos de la encuesta permanente de hogares segundo semestre del 2015, tomás los inactivos en edad de trabajar, digamos, los desocupados encubiertos, y le sumás la desocupación, está en el 28%. Uh-huh. Es catastrófica la situación social. ¿Y cómo se está viviendo esto desde los espacios políticos donde ustedes están, en el UNEN? ¿Cuál es la reflexión? Porque también... No estamos en UNEN, se desarmó rápidamente. Bueno, el Proyecto Sur, todo lo que fueron estos partidos, sí, que durante el kirchnerismo fueron críticos. Sí. Hoy, cuando vemos este resurgimiento del neoliberalismo, ¿hay alguna autocrítica? ¿Ustedes dicen, hicimos el papel que teníamos que hacer? No, o es decir, había un proceso que era muy profundo, de cambio, y que en realidad se pudo hacer y se avanzó en un montón de derechos sociales y no supimos cuidar o ver que se venía esto. Sí, yo te diría, yo reitero las críticas que le hice al kirchnerismo en los momentos que le hice las críticas al kirchnerismo. Sobre todo por dos o tres cosas, y esto sin agresiones, porque creo que, viendo la barbaridad que tenemos al frente, hay que repensar hacia dónde vamos. Entonces, darnos la posibilidad de tener un diálogo que no sea, no, sos gorila, yo no te creo, etc. ¿Qué le criticamos nosotros al kirchnerismo? Por una parte, que se desperdicia un muy buen momento histórico, el famoso viento de cola, para impulsar la reindustrialización de la Argentina, sobre todo a través de la creación de una fuerte industria ferroviaria pública, porque eso te crea decenas de miles de puestos de trabajo en la producción ferroviaria, en las industrias proveedoras, en el servicio, en la recuperación de los pueblos fantasmas y en la dinamización de las economías regionales. Frente a eso, ¿qué se hacía? No, por un acuerdo con Franco Macri se compraba, en forma directa, sin licitación, material ferroviario en China, 10.000 millones de dólares, con lo cual hubieras empezado esta industria seguro, donde importabas hasta los durmientes de hormigón armado. Éramos críticos de eso. éramos críticos de la ley de extranjerización de la tierra. ¿Por qué? Porque en nombre de la defensa de la extranjerización de la tierra se fijó una ley por la cual, mientras en Estados Unidos se permite un 1% de extranjerización y en Brasil un 2%, en la ley se fija un 15% que permite la extranjerización. Pero cuando vos ibas al catastro, en realidad estaba extranjerizado el 5%, con lo cual, en nombre de una ley en contra de la extranjerización de la tierra, promovías triplicar las tierras en manos extranjeras. Fuimos críticos, lo seguiría haciendo. La ley de energía, la ley de soberanía energética. ¿Qué pensás? Adelante YPF. No. Se entregaban por 35 años, con una opción a 10 más, es decir, casi medio siglo, la totalidad de los yacimientos de gas y petróleo, territoriales y offshore, o sea, marítimos, con un artículo que decía, artículo 193, no se darán más concesiones a empresas públicas o con participación del Estado. Y a su vez, mientras Evo Morales cobra un 50% de regalías, en esta ley se fijaba 12% de regalías. Sigo estando opuesta a esa ley. Bueno, digo, hay muchas cosas, esto no quiere decir que en los planes sociales, que en el matrimonio, por supuesto que lo apoyamos, apoyamos la ley de medios, apoyamos el matrimonio igualitario, apoyamos una cantidad de elementos de avance, pero verdaderamente en términos de la opción de un proyecto soberano y con dinamización, la verdad que se desperdició una oportunidad histórica muy importante. ¿Y en este escenario hay diálogos o cómo se está construyendo dentro de los espacios políticos donde usted está? Porque ahora parecería que ante este escenario es regresar ante este escenario modelo. ¿Cuál es el proyecto? Porque lo que ve la gente, o no sé, o lo que uno supone es que es volver a lo que perdimos, ¿no? No, es buscar una cosa superadora de lo que anterior y de lo presente. Y se cuesta a veces pensar que bueno, se podía más, porque uno ve el escenario también latinoamericano, ¿no? Por y ejemplo, lo ve bueno, pero en otros países. Por eso, el tema que vos no podés consolidar un proyecto de autonomía si sos mero exportador de materias primas. Eso no va a ser autonomía. Y además, en un momento en el cual estás en un despliegue de la revolución científico-técnica, donde el conocimiento es el recurso estratégico por excelencia, vos, el recurso que estás generando es patente para Monsanto, mamá, muchacho. No. Pero también está Arsat y está... No, por eso te digo, el tema es que, ¿qué es hacia dónde vamos? Y acá, yo te digo, me encuentro con los chicos de la Cámpora, con los chicos del movimiento Evita. Todos estamos pensando, porque todos fracasamos, vamos a ser claros. El tema es que me parece lo que no tenemos que tener es una mirada sectaria y decir, a ver, con esto, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Con esto, la ley de glaciares, la ley de defensa de glaciares, no se reglamentó nunca, y tenés la mina Veladero en San Juan, que no solamente arruinó, porque se situó sobre un periglaciar, y está afectando la irrigación de las producciones agrícolas, más el hecho que secó uno de los lagos turísticos, lo está secando, más que de golpe te contaminó 5 ríos con agua cianurada. Sí, acá estamos también en Río Negro, estamos luchando también con eso, porque claro, el tema de fracking además está ingresando. Pero además tenés una cosa, el tema de minera la lumbrera, dos, la forma... que es otra crítica que se le hace, las mineras definían, pagaban regalías por declaración jurada, entonces venía, te juro por Dios, con los deditos en los labios, que exporté 3 metales. Ahora, eso, la exportación se hace en un barro, que va por un mineraloducto, etc. Dos geólogos de la Universidad de Tucumán estudiaron el barro de exportación, y había 45 metales. Sacaron cálculos que la estafa solo de Minera La Lumbrera era de 4.000 millones de dólares por año. Solamente con recuperar el contrabando de Minera La Lumbrera recreabas la flota mercante y la flota fluvial. Pero lo que pasa es que, bueno, sí, de golpe, como le daba unos mangos acá y otros mangos acá, todos calladitos. este tipo de cosas, yo creo que tenemos que ser muy duros porque los desafíos son muy grandes. ¿Y cuál es el actor social que usted ve que está, que, porque no es lo mismo este país a lo que era en la década del 90, y sí, han surgido y están organizados mucho más grupos que antes quizás no lo estaban, no tenían una identidad, sí, ¿no? Política. ¿Quiénes están saliendo a la calle y cómo ve usted a las universidades y a los estudiantes y a los docentes universitarios en ese escenario? Bueno, político, yo creo que ahí hay un potencial de cambio muy grande, sobre todo en un país en el cual, vos acordate que la famosa columna vertebral del peronismo. ¿Qué te hizo la dictadura militar y luego el menemismo? Todo esto cantando la marcha, por supuesto, te la quebró en tres. Te dejó un 20% de trabajadores que serían lo que Lenin llamaría la aristocracia obrera. Camioneros, petroleros, etcétera, tienen muy buenos salarios, cobertura social y demás. Después tenés un 30% que está en blanco, pero con salario bastante relativo, ¿no? Docentes, trabajadores de comercio, trabajadores de ¿cómo se llama? Lo de restaurantes, servicios, etcétera, etcétera. Después tienes un 50% que está en negro, precarizado y demás. El potencial de resistencia de ese sector social es mucho menor que los 90, cuando tenían 90%, 3% de desocupación. ¿Y esto qué generó? Una gran creatividad social de reconstitución de los tejidos y los lazos societales, con una gran creatividad que en su momento fueron los piqueteros, más allá de las distorsiones que se hayan dado. Yo creo que en eso hay un potencial muy grande en la Argentina. Yo te diría el potencial de todo lo que son los recicladores de basura. Es impresionante el nivel político que tiene, digamos, ¿no? Y la capacidad de ante situaciones críticas, reorganizarse, ir articulando, buscar las formas de salir. Creo que hay que potenciar eso realmente, ¿no? Me parece que esas son formas muy ricas. Y en el movimiento universitario, bueno, necesitamos un gran debate acerca hacia dónde va la universidad, porque cada universidad es un modelo de país. Y hay que ver hasta dónde las universidades, que esto es lo que pasa con el sistema científico-tecnológico, yo te lo digo tipo Martín, ¿no? Y viene el monstruo y le conozco las entrañas. En las ciencias duras el sistema es absolutamente dependiente del exterior. ¿Por qué? Porque un científico del CONICET, reitero, en las ciencias duras, si publica un artículo de castellano, no se considera. Tiene que ser todos en inglés. ¿Para qué? Para publicar en revistas del exterior. Ahora, ¿qué pasa? La revista del exterior te hace la forma de una mano. En la muñeca está la revista, que sabe tu información de este dedo, de este dedo, de este dedo. Es decir, sabe qué se está investigando en África, en Asia, en Argentina, en Bolivia, etcétera. Y esto le permite decir, ¿cuánto gana este tipo? ¿1000? Dale 5000 y que venga a laburar conmigo. O sea, es que gran parte de la producción científica norteamericana es extranjera. Hacen eso. Y el tema es que, de alguna manera, te decía, en las ciencias sociales, el predominio de la colonialidad teórica es muy grande. Muy grande. Yo te digo en serio, hacé una experiencia de preguntar por las culturas originarias. Y no, te vas a dar cuenta que todos saben el hombre de Nederland, Napoleón, y lo que quiera. Pero ¿cuál era el potencial de los tipos que además lo tenés ahí, ¿eh? Pues, digo, los cabecitas negras son relaciones muy directas. Yo creo que hay que dar un gran debate. Ojalá que lo podamos dar de manera abierta, sin agresiones, sin calificaciones, sin pensar que el otro es gorila, aceptando las críticas como un elemento de enriquecimiento y no de agresión. Pero a la vez hay sectores que antes no accedían a las universidades que hoy están en las universidades. Sí, sí. O sea, hay un movimiento estudiantil que es mucho más de clase obrera que hace años sí, años sobre atrás. Todo en las universidades del conurbano, ¿no? Claro. Esto sí ha sido un fenómeno que esto viene, ojo, esto viene de hace ya 30 años, ¿eh? Porque esto inició se inició en los 80 con Quilmes, con dos o tres universidades de zonas, y esto se ha potenciado. No, eso me parece excelente. Ha sido un muy buen paso adelante. Lo que te quiero decir es que estamos enseñando en las universidades, sobre todo porque lo que sucede es que ha habido una gran taylorización, que era Mr. Taylor, que organizaba el equipo de trabajo que hacía, era la famosa división del trabajo. Entonces, cada persona era más eficiente cuanto más veces repitiera la misma actividad sin tener una idea de conjunto, ¿no? Es lo de Carlito Chaplin en tiempos modernos. El tema es que esto se tradujo en las ciencias y fundamentalmente en las ciencias sociales. Entonces hubo una taylorización de las ciencias sociales. Entonces el que estudia historia, sigue hacia historia, pero no va a antropología ni va hacia ciencias sociales. El de ciencias sociales no se sabe cuándo empezó la historia. Y el tema es que el pensamiento crítico es integral. Por ejemplo, los momentos de gran creatividad en ciencias sociales. Marx, ¿qué era Marx? Era sociólogo, era economista, era filósofo, ¿no? Tenía una mirada integral. Max Weber, que es la crítica más rigurosa desde la mirada de la filosofía jurídico-política liberal al marxismo. ¿Qué era Max Weber? Era filósofo, era... Bueno, y acá la formación que se da es una hiperespecialización de los especialistas especializados, cuando lo que tenés que armar es una cabeza integral que después en todo caso se especializa. Pero la forma en que lo estamos, las características que estamos haciendo, además se ven los autores sin ver los condicionantes que lo están, los condicionantes histórico-culturales en los cuales piensa. Entonces te das cuenta la politicidad del pensamiento social, y no que son ideas que están en el aire y que la vas agarrando y lo pones para cerrar. Te cuento con esto de los autores no se sitúan en el contexto histórico. Me pasó una cosa muy humillante. Esto hace 4 o 5 años. Una vez voy a comprar un cheque, presento el documento. No estaba muy elegante, digamos. El cheque tampoco era muy alto, digamos. Presento el cheque y la chica muy joven que me atiende dice: Armedo, su nombre es famoso. Así que sí, hay un pensador famoso de la época de Aristóteles. Así que raro, le digo, porque es un apellido español, me da la sensación que no lo ubico en Grecia. Momento en el cual me pasa un papel que tenía que llenar. Y mientras voy llenando, ella me dice: yo lo estudié. Y le digo: ah, sí, pero ¿dónde estudias? En el ciclo básico común. Y yo mirando para abajo, llenando: ah, no, esto soy yo, porque sé que hay un trabajo mío en el ciclo básico. ¿Cuándo le voy a entregar el papel? La cara de odio con que me miraba, no lo tomó en chiste. Se sintió absolutamente insultado, diciéndome: tipo, vieja chota, ¿vos te crees que yo te voy a creer que vos sos el pensador famoso de la época de Aristóteles? Y me decía: ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué era? Claro, le dieron la bibliografía, y si vos pones bien Argumedo, Aristóteles. Ahora, si enseñamos así, la ciencia social sonaba. Y hay mucho por hacer. Y hay mucho para hacer. Hay mucho por hacer. Alcira, muchísimas gracias. Muy bien. Seguiremos reflexionando en los encuentros que va a tener aquí en Viedma. Te dije que era charleta, así que te lo advertí por lo menos. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir este espacio.